98.5. Ella sabe mucho ya. Un enigma oculta su mirar. Siempre. Anyway.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. We'll be right back. Cali. Clásicos siempre. Is for, oh,